Buenos días a todos. Y vamos a terminar hoy el Sermón del Monte. Vamos a terminarlo. Llevamos varias semanas estudiándolo. Y no sé, a los que os gustan las películas, todos los finales suelen ser apoteósicos, ¿verdad? Casi que te lo esperan, ¿no? Que el final sea una cosa ya en plan explosión, el chico y la chica se besan, la familia se reconcilia. Bueno, pues, bueno, esto no es una película, evidentemente, pero el final tiene su importancia, porque el final cierra el Sermón del Monte y el final nos enseña un montón de cosas importantes y algunas advertencias solemnes que el Señor nos hace. Advertencias muy solemnes, muy serias, y espero que el Señor a cada uno de nosotros esta mañana nos haga humildes y podamos recibir como de Él su palabra, porque viene de Él. A lo mejor el mensaje de esta mañana a alguno lo asusta. Bueno, quizás es el propósito del Señor, que te asuste, que te haga reflexionar y que te haga recapacitar y pensar en tu vida delante de Él y todo, ¿no? Vamos a leerlo. Juan 7, 21. Dice, vamos a leerlo desde aquí. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y se golpearon y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, la idea central de este el título de este mensaje, me gustan los títulos impactantes, espero que este lo sea, se llama Creyentes, camino del infierno. Creyentes, camino del infierno. Bueno, si os fijáis en el detalle, he puesto eso de creyentes entre comillas, porque evidentemente un creyente de verdad no puede ir al infierno. Lo que pasa es que hay muchos que sí, hay muchos que lo que creen, que son creyentes, como algunos creen en los ovnis o como algunos creen en otra cosa. Es simplemente una cosa intelectual, es una cosa cultural, una herencia, una tradición, algo de lo que estás convencido, pero convencido erróneamente. Y estos creyentes, que creen que sean creyentes, pero son creyentes entre comillas, en aquel día, como dice aquí, en aquel día, dice el versículo 22, se llevarán una gran sorpresa al darse cuenta de que no lo son. Y aunque repetían mucho el nombre del Señor, el Señor dice, yo no sé quiénes sois. La evidencia de la conversión es una vida transformada y obediente. Así de sencillo. Esto resume la predicación. La evidencia de la conversión es la obediencia. No, pero es que yo soy creyente porque yo... No. Si tú no eres obediente, a ver, esto lo dice la Biblia con muchísima claridad. Si no hay obediencia que evidencia que tu vida ha cambiado, no tienes argumentos para afirmar que eres creyente. Llegamos al final del Sermón del Monte y el Señor Jesús ha descrito en los capítulos 5, 6 y 7 cuál debe ser la naturaleza de la vida del reino y también cómo viven aquellos que forman parte del reino de Dios. Nos ha hablado de cuál debe ser nuestra relación, cómo debemos manejar la ira. Para aquellos que somos gruñones y tenemos mal carácter, el adulterio, la sensualidad. Ha hablado el Señor Jesús sobre la veracidad, de cómo tenemos que decir, hablar con verdad, cuando hablaba de los juramentos, del amor hacia los enemigos, de la generosidad, de hacer tesoros en el cielo, de nuestra relación con Dios, de las riquezas y cómo debemos utilizarlas, de las preocupaciones, de juzgar a los demás, de sentirnos superiores. Y termina diciendo, hay muchos que dicen que son cristianos, que dicen que son de los míos, pero no viven como he descrito en los capítulos 5, 6 y 7. Estos no tienen ninguna seguridad. Tienen la misma seguridad de alguien que ha construido su casa sin ahondar y excavar hasta llegar a roca. No tienen ninguna seguridad. Mucho me temo que hay mucha gente así en la iglesia, muchísima. Y dices tú, bueno, ¿muchos? ¿Cómo puedes decir muchos o pocos? Aquí dice muchos. Dice el versículo 22, muchos dirán en aquel día. No dice pocos, dice muchos. Y esto se relaciona con lo que predicamos antes, hace unos domingos, ¿no? Cuando habla de que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos. Pocos son los que hallan. Pues aquí, si en la puerta estrecha hablaba de pocos, de los pocos que hallan el camino de la vida, aquí está hablando de los muchos que se llevan una gran sorpresa el día del juicio. Jesús, esto se lo dice a sus discípulos y a todos los que le seguían, allá donde iba Jesús, y le dice, tenéis que plantear una pregunta, ¿tú eres creyente o te estás engañando a ti mismo? Esto es una pregunta muy seria. Y alguno dice, no, hombre, pero es que, Julio, no está bien que asuste a la gente. No, el tema de la salvación es una cuestión de vida o muerte, pero de vida o muerte eterna. Así que no es ninguna tontería que te examines a ti mismo a ver si estás engañado. Vamos a continuar. Mirad, aquí en estos textos nos habla de dos situaciones. Y el Señor es misericordioso porque cuando yo hice la división de estos textos, evidentemente no me metí a estudiar en profundidad como ahora estudio en profundidad este texto. Pero las dos situaciones que está describiendo son el mismo grupo de personas. Por un lado están los que dicen, Señor, Señor, que hacen milagros en el nombre de Jesús, que hacen grandes señales, pero Jesús dice, ¿y estos quiénes son? Y luego están aquellos que han construido su casa, han construido su vida, no sobre la obediencia a Dios, sino sobre la arena, sobre el camino fácil, sobre el camino ancho. Y estos también, el día del juicio, su casa se viene abajo y su supuesta vida cristiana. Personas muy activas en el ministerio que no son creyentes, a pesar del éxito de su ministerio. Personas que profesan ser creyentes y viven en desobediencia durante toda su vida. Y no lo son, y no lo son. Por cierto, una cosita. El texto este, el versículo 24 y siguiente, se ha hecho una interpretación que no es cierta, desde mi humilde punto de vista. Y cuando yo estudio la Biblia, luego voy y me leo como mínimo tres o cuatro comentarios a ver si es que se me ha ido a mí la cosa y me he encabezonado en qué sea el sentido del texto. Pero todos concuerdan, los comentaristas que he consultado. Algunos leen el versículo 24 siguiente de esta manera. Amigo mío, cree en Jesucristo, porque Jesucristo es la roca. Y si tú construyes tu vida sobre la roca, aunque vengan dificultades económicas, enfermedades y problemas, tú permanecerás firme. Esto no es verdad. No es que no sea verdad. Es decir, si tú crees en Jesucristo, evidentemente vas a estar firme. Pero ese no es el sentido del texto. Porque en el contexto general, es como que de pronto Jesús se pone a hablar de una cosa que no viene a cuento. Primero, hay una cosa que David Burr llama anacronismo. Anacronismo quiere decir que la doctrina de que Jesús es la roca se desarrolla más adelante. Entonces, ¿cómo Jesús va a hacer referencia a una doctrina que se ha desarrollado mucho más adelante antes de haberla explicado? No tendría sentido. Otra cosa, cuando el texto dice que aquel hombre construyó la casa sobre la roca, en realidad original, el texto original dice que construyó sobre roca. Sobre roca. El sentido no es que la roca es Cristo. Aquí no es el sentido de este. El contexto es la obediencia. Alguien que obedece y alguien que desobedece. Alguien que desobedece y que cree que es creyente, y alguien que obedece y esa obediencia manifiesta que él es hijo de Dios. Entonces, realmente estamos hablando del mismo caso. El mismo caso. Falsos creyentes que van camino del infierno. Falsos creyentes que están autoconvencidos y que viven con un cimiento inseguro, que es una falsa conversión, que es un falso arrepentimiento. Y sobre eso han construido su vida, pero esa casa, esa vida cristiana que han construido, que es solo apariencia, que es algo inestable, se derrumba en el día del juicio. Aquí tenemos dos personas. Una, La primera parte, versículo 21, son personas muy activas en el ministerio. Muy activas. Esto es sorprendente. Pero el Señor Jesús, que sabía por qué decía las cosas, no lo dice en vano. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? Cuando venga, aquí está hablando del aquel día como el día de la tormenta. El día de la tormenta que destruye la casa es el mismo día, el día del juicio. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? En el original siempre empieza por tu nombre. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Entonces, ¿cuándo? En aquel día, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El que dice Señor, Señor, pero no hace la voluntad del Padre, esta es la clave. Dice que es creyente, llama a Jesús Señor, pero no obedece. Ahora, eso sí, de boca, de puerta afuera, él sí, sí, Jesús es mi Señor, Jesús me salvó, Él es mi Padre, yo tengo un gran respeto por la Biblia, sí, sí, y además yo oro mucho, y cuando ora lo repite mucho, pero no hace la voluntad del Padre. El que no hace la voluntad del Padre. Y alguno pensará, a ver, ¿esto contradice la enseñanza bíblica de la salvación por gracia, por medio de la fe? No. Lo que contradice es la falsa doctrina de la salvación por una fe que no es fe ni nada. Lo que creemos los cristianos evangélicos, los cristianos bíblicos, es que somos salvados por gracia, por medio de la fe. ¿Pero por medio de qué fe? La fe verdadera, que dice Santiago, es una fe que se manifiesta por un tipo de vida transformada. La fe verdadera no es solo una fe de que un día oraron contigo y tú repetiste una oración y entonces, en base a eso, crees que eres salvo. Es mucho más. No es solo recitar una oración. Es mucho más. Es mucho más. Voy a hablar de eso más adelante, pero lo que quiero enfatizar es que la fe real se manifiesta. Igual que el fuego. ¿El fuego real cómo se manifiesta? Pues como porque pones la mano y te quemas. Porque da calor y humo. Y dices tú, bueno, está el fuego real y el fuego de mentira. No, el fuego de mentira no existe. Y algunos dicen, bueno, está la fe real y la fe de mentira. En realidad la fe de mentira no existe, no es nada. La fe real, igual que el fuego real, se manifiesta. ¿Y se manifiesta por qué? Por una vida cambiada, transformada. Mateo 5, 6 y 7. Mateo 5, 6 y 7. Y la fe real produce también calor, produce también evidencia de que es una fe real. El problema, y aquí me voy a meter en algo que no se habla mucho, pero creo que es necesario que se diga hoy en día más que nunca, es lo que algunos llaman la gracia barata o el evangelio barato. No todo el que dice Señor, Señor. Conocí un hermano, nada más llegar a Madrid, conocí un hermano que era un señor un poco peculiar. A veces en las iglesias tenemos gente peculiar. Bueno, pues este era el hombre peculiar de la iglesia. Y este hombre todas las mañanas, todos los domingos yo le preguntaba, hermano fulanito, ¿cómo está usted? Bueno, bien, bien, bien. Esta semana solo se han convertido 40 personas. ¿Cómo? Y al domingo siguiente yo le preguntaba, hermano fulanito, ¿cómo está usted? ¡Ay, muy bien, muy bien! Esta semana se han convertido 50 personas. Entonces este hermano iba predicando por ahí, era un señor muy mayorcito. Iba hablando con todo el mundo, en las estaciones de tren y tal. Y como que, de alguna manera, él empujaba a la gente a que repitiera el nombre del Señor Jesús, a que repitiera una oración que estaba escrita en un folleto, y entonces él decía, eres salvo. Y el domingo llegaba contentísimo diciendo, 40 personas, van a decir, pero ¿dónde están esas 40 personas? ¿Dónde están? ¿Viviendo sus vidas en la iglesia? ¿Están creciendo? ¿Están alimentándose espiritualmente? No, no están en ningún lado. Y eso ocurre muchas veces. Ocurre muchas veces. Yo trabajo mucho con jóvenes y algunos jóvenes creen que son creyentes porque una tarde de sábado, estando en la cocina con su mamá, la mamá le habló de Jesús, él lloró un poquito, la mamá dijo una oración, el niño la repitió Y la mamá dijo, eres salvo. Y a lo mejor ese niño en ese momento empezó a gustar algo del don celestial, como dice Hebreos. Empezó a sentir cierta inquietud, necesidad, cierta sensación de pecado, pero no hubo mucho más allá. Y ahora ese niño, ahora es un joven que está metido en un montón de cosas raras, pero él dice, pero yo soy creyente. Yo cuando tenía 8 años, y yo hablo con la madre y la madre me dice, no, mi hijo es creyente, lo que pasa es que ahora está pasando un mal momento. No, tu hijo no es creyente. Y hay algunos que siguen así y tienen 30, 40, 50 años y han construido sobre una base incierta. El Evangelio es mucho más que eso. Es mucho más que una oración al final de un folleto. Y el Evangelio se evidencia por una vida transformada. Por una vida transformada. Mirad. Basar tu salvación en base a una oración que recitaste, eso no es cristianismo bíblico. Eso es Islam. Aquí hace poco había un señor mirando por la ventana, un señor musulmán que salió, me avisó Tina, fui a hablar con él, un señor musulmán. Dice, no, yo soy musulmán. Hablé un poquito con él. Básicamente lo que quería es pedirnos una ayuda. Los musulmanes, ¿sabéis cómo convierten a la gente al islamismo? Le repiten que recite una confesión que se llama la Shahada, que es una frase en árabe que es La ilaha illallah Muhammadir Rasulullah. Esa es la frase. Entonces le dicen, tú repite la ilaha. Y entonces dicen, eres musulmán. Pero aunque lo hagas, lo puedes hacer con un amigo tuyo que es musulmán, o con un cuchillo en el cuello, o en una cárcel diciéndote, hazte musulmán y sales de la cárcel. Como está pasando en muchos países musulmanes donde tienen a los cristianos encerrados y solo se abriría la puerta de la cárcel si recitaran una frasecita para que los musulmanes digan, este es musulmán. Pero también, a veces en el catolicismo romano eso ocurre. Y también en el cristianismo evangélico a veces ocurre. Repite conmigo. Señor Jesús, creo en ti, que moriste por mí en la cruz, te recibo, no sé cuánto. A ver, yo no estoy metiéndome en eso, estoy diciendo que a veces hay personas que repiten eso y lo repiten de corazón, creyendo en su corazón que Jesús es el Señor, como dice Romanos 10, y que Dios le levantó del muerto y son salvos porque creyeron en su corazón, pero no porque recitaron como un papagayo un rezo. Eso no es cristianismo bíblico, eso es religión. La religión es falso, es una base falsa que te lleva al infierno. Es lo que un predicador que se llama Paul Washer le llama regeneración decisional, ¿no? Que es como que la salvación depende de ti, solo tienes que repetir una oración. Y reducir la salvación y el nuevo nacimiento a repetir una oración es falso. ¿Cuántas veces en las iglesias evangélicas hay gente que hace una profesión de fe, pero luego con el tiempo se ve que vacía, que esa persona sigue igual? Y a veces incluso bautizamos a esas personas y sigue viviendo la misma vida, sigue revolcado en la misma porquería y sigue atado y esclavizado por el mismo diablo y por los mismos pecados. Pero nosotros, y además pasa otra cosa, ¿no? Esta persona llega y te dice, pastor, que tengo duda de mi salvación. Y el pastor le dice, a ver, tú cuando conociste al Señor, aquí lo tengo anotado en mi Biblia, el día tal, hice esta oración. Bueno, entonces tú lo que tienes son dudas. Lo que tienes que hacer es estudiar más la Biblia y tal. Y eso es terrible a nivel pastoral, porque estás dándole seguridad de salvación a un incrédulo. A un incrédulo que va al infierno y está diciéndole, no, tranquilo, tal. Cuando realmente lo que tenemos que hacer como amigos de esa persona es investigar un poco, ver si hay evidencia y volver a predicarle el Evangelio, a guiarle a un encuentro con el Señor. Y a veces se está reduciendo el Evangelio a una especie de curso acelerado de Evangelio en 2 minutos. Y no es así. Esto es peligroso, ¿eh? Porque esto llena las iglesias de no creyentes y da seguridad de salvación a gente que no la tiene. Creo en la seguridad de salvación. Creo que una persona puede pasar de muerte a vida en el momento que cree en Jesucristo, pero también creo que una persona puede repetir una oración como el que repite una canción de Alejandro Sanz, o como el que repite o recita un rezo sin poner ni el corazón ni la fe en nada. Y la Biblia dice, el Señor Jesús les llama en aquel día, dice, alejaos de mí, ¿y qué les, cómo les llama? ¿Hacedores de qué? Maldad. Un hacedor de maldad no puede ser salvo. Mirad, hay algunos versículos un poquito complicados en la Biblia. Cuando el apóstol Pablo dice por el Espíritu Santo, ni los mentirosos, ni de los idólatras, ni los adúlteros, ¿estos no entrarán en el reino de los cielos? Y tú, pero, ¿y si son mentirosos que han creído en Jesús como su Señor y Salvador personal? A ver, ¿qué dice la Escritura? Si tu vida evidencia otra cosa, si tus frutos dicen una cosa y tus labios dicen otra, ¿a quién tenemos que creer? Y el Señor Jesús aquí lo dice con total claridad. No, es que yo soy cristiano, es que yo voy los domingos a la iglesia, también las sillas van a la iglesia todos los domingos, no pierden ningún, están antes que tú. No significa nada. La evidencia es una vida transformada. Si eres hacedor de maldad, si eres desobediente, no tienes ninguna seguridad de salvación. Tienes la misma seguridad de salvación que la tienen los no creyentes que están en la calle viviendo su vida, corriendo detrás del dinero, de las diversiones, de los placeres y del desenfreno. La misma. Ninguna. Ninguna. La base de la salvación es espiritual. El Espíritu Santo hace un milagro. Y esto tenemos también que enfatizarlo. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y el Espíritu Santo alumbra tu corazón para que puedas ver a Jesucristo, para que puedas reconocer tu pecado, para que puedas reconocer que Jesucristo es el centro del universo, el Salvador, el que murió en la cruz, el único justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo Jesús, y que solo por medio de Él podemos tener reconciliación. Y en ese momento tú harás una oración, o simplemente clamarás, Señor, sálvame, o simplemente te echarás de rodillas a llorar, o simplemente, como es mi caso, que no pasó ninguna de esas cosas, tardé años en entenderlo, y el Señor estuvo trabajando años conmigo, dando un paso adelante, dos para atrás, un paso adelante, cuatro para atrás, hasta que el Señor, al final el Señor me persuadió, me convenció y me conquistó. ¿En qué día? No lo sé, tardé años. Lo que sé es que hoy creo y dependo de Él, como muchos de vosotros. Y esto se tiene que ver hoy en día. En el discipulado vemos una cosa muy importante. Y es que la salvación tiene tres aspectos. ¿Acordáis? Los que habéis visto y el Sígueme uno. Lo repito mucho porque es que es muy importante el discipulado. La salvación tiene dos aspectos. Pasado, presente y futuro. En cuanto al pasado, nos libró de la pena del pecado. En cuanto al presente, nos libró del poder del pecado. Y en cuanto al futuro, el Señor Jesús nos librará de la presencia del pecado. Hay un aspecto de la salvación que no está consumado. Aunque Cristo pagó por todos y todos están ganados, cuidado. Pero lo que quiero decir es que hay un aspecto de la salvación que todavía no se ha manifestado, que es la resurrección. Cuando el Señor quite la presencia del pecado en nosotros. Pero esos son los tres aspectos de la salvación. Solo se predica uno, que es la pena del pecado. Mira, amigo, tú creíste en Cristo, ha sido libre de la pena del pecado. Pero ¿qué pasa con el presente? El poder del pecado. Si el pecado sigue manifestando su poder en tu vida y tú... A ver, yo no digo que no cometamos errores y que no pequemos, porque primero Juan dice que pecamos. Y nos levantamos. Y seguimos pecando. Lo que digo es aquel que está instalado en la obediencia, en la desobediencia. El que vive en la continua desobediencia. Fachada. Fachada y fachada. Apariencia de cristianismo, pero desobediencia. Y eso evidencia otra cosa muy diferente. Así que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero se evidencia. Y la salvación en el aspecto presente se tiene que manifestar, que es libre del poder del pecado. Recuerdo una vez una señora que venía a mi iglesia en Granada. Lo típico, con muchas hermanas, estáis aquí, pero vuestros maridos no son creyentes. Entonces esta hermana se fue a otra iglesia, mucho más grande, y era una iglesia de otro tipo, y lo primero que hicieron con aquel hombre fue, ¿quieres ayudarnos en la parrilla? porque después de la reunión tenían barbacoas. Y entonces al hombre le dieron un delantal, una espátula, y al hombre lo tenían en la iglesia con la espátula haciendo salchicha, chuleta y tal. La mujer estaba contenta de que al menos su marido estuviera de alguna manera en la iglesia, de alguna manera relacionado con la iglesia. Y yo hablaba con él y, claro, yo, escuchando a la mujer, pensé... Gracias. Voy a beber de paso. Yo pensé, hombre, qué bien que se ha convertido este hombre. Se ha cambiado de iglesia, pero bueno, al fin y al cabo se ha convertido, veo de lo que se trata. Me acerqué a él, oye, que no sabía que había aceptado al Señor. Y me dice el hombre, bueno... Estoy aquí en la iglesia y he visto cosas impresionantes y sanidades y tal. Y claro, yo luego me di cuenta que este hombre no era creyente. Hablé otra vez con su esposa y me dice, hombre, muy creyente no es, pero por lo menos está aquí. Esto mismo pasa a muchos padres que tienen a los hijos en la iglesia. El hijo no es muy creyente, pero bueno, el padre está tranquilo de que el hijo esté, por lo menos está aquí en la iglesia. Y yo creo que el Señor nos llama a ir más allá de eso, ¿no? No a quedarnos tranquilos con las apariencias de, bueno, por lo menos tiene un delantal y una espátula y está haciendo salchicha en la iglesia. Cuando eso no significa a lo mejor nada, ¿no? Dice la Escritura, muchos, versículo 22, muchos me dirán en aquel día. A mí me preocupa ese muchos, ¿eh? Me preocupa ese mucho, igual que me preocupa que en el versículo 14 diga, y pocos son los que la hallan. Ese muchos y esos pocos me resultan preocupantes porque esto, recordad, que viene de labios del Señor Jesús y esta es la inspirada palabra de Dios. Aunque el Señor Jesús nos anima a no andar en disquisiciones si son muchos o pocos los que se salvan, sino a preocuparnos por nuestra propia salvación, lo que dice aquí el Señor Jesús es, tened cuidado, que hay mucho creyente, entre comillas, en autoengañado. Y muchos se van a sorprender. Porque han tomado un cristianismo fácil, que la Biblia le llama la puerta ancha, que lleva a la perdición. Porque han tomado un cristianismo fácil que no se basa en excavar y llegar a la roca para construir y cimentar tu vida cristiana en algo real, sino en algo flojito, en la arena de la desobediencia. Este texto da cierto temor y hace que nos preguntemos... ¿Seré yo de esos muchos? ¿Me encontraré yo entre esos muchos que escucharán de labios del Señor Jesús, nunca os conocí, apártate de mí? Yo creo que la idea no es que salgamos de aquí diciendo, ay, a lo mejor no soy salvo, no. La idea es que nos examinemos a nosotros y de aquí pueden pasar dos cosas. O que llegue a la conclusión de que realmente no eres creyente, o de que llegue a la conclusión de que sí, eres creyente, que necesitas buscar más al Señor, necesitas crecer... y necesitas vivir una vida de acuerdo a lo que hay dentro de ti. La apostasía es una señal de los últimos tiempos, no el avivamiento. Lo que viene en los últimos tiempos no es avivamiento, es apostasía. Y dice 1 Timoteo que el Señor Jesús no va a venir hasta que no venga la apostasía. Lo que viene en los últimos tiempos son iglesias muy grandes, llenas de ¿qué? De no creyentes. Algunos piensan que la señal de los últimos tiempos es avivamiento. Eso no es bíblico. Lo que dice la palabra de Dios, y hemos estudiado no hace mucho las epístolas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo, es que lo que viene antes de la segunda venida es la apostasía. Y eso significa un crecimiento descomunal de la falsa iglesia. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros que se dedican a predicar el evangelio barato y a llenar las sillas con no creyentes. Con no creyentes que se creen que son creyentes, pero que van camino del infierno. Y esto es algo que debemos de tener muy en cuenta. Una cosa que dice aquí, versículo 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mirad, una cosa, el cristianismo evangélico tiene un problema, y el problema que tiene es lo crédulos que somos. De crédulos que somos, a veces nos pasamos a inocentes. Y de inocentes que somos, a veces nos pasamos a inocentones. Cualquiera que llega y se suba a un púlpito, hay algunos cristianos, no todos, que se lo creen. Si habla lo suficientemente bonito, suena lo suficientemente bíblico y el tipo es lo suficientemente simpático, te lo crees. Si no estás centrado en la Biblia, ¿eh? Si estás centrado en la Biblia, va a decir, a ver. Así que examinar lo que dice alguien sentado en el púlpito es muy saludable. Sea el que se siente un desconocido que de pronto hemos invitado a la iglesia, o sea el que se siente, o el que se ponga a predicar uno que se llama Julio y lo conoce desde hace un montón de tiempo. Oye, examínalo, viene la Biblia. Pues la autoridad es la Biblia. No, no el hombre que predica. La autoridad es la Biblia. Entonces, lo que dice aquí es una cosa en lo que los evangélicos fallamos. Que confundimos dones con salvación. ¿Sabéis qué significa que confundamos dones con salvación? Significa que llega alguien que predica como los ángeles y decimos, este es un hombre de Dios. A ver, predicar bien no significa que seas salvo. Estos que están aquí, no es que predicaran bien. Es que echaban demonios, hacían sanidades y milagros. Entonces, los dones no los podemos confundir con madurez espiritual, ni siquiera con salvación, ni con la evidencia de que estamos frente a un hombre o una mujer de Dios. Lo curioso de aquí es que estos que hacen milagros no hacen milagros en el nombre de algún dios o demonio. Hacen milagros en el nombre de Jesús. Entonces dices tú, bueno, si hay alguien que resucita a un no muerto en el nombre de Jesús, ese debe ser un hombre de Dios. Pues la Biblia dice, pues no, a lo mejor sí, a lo mejor no. Si se presenta a alguien diciendo, es que hago muchos milagros en el nombre de Jesús, tú te tienes que creer lo que yo digo, porque yo soy un hombre de Dios, tú dices, no, no. El poder no es una manifestación de la autorización de Dios o de la bendición de Dios. Mirad, esto no se dice mucho, pero Jesús dice la Escritura que comisionó a 12 apóstoles para enviarlos a predicar, echar fuera demonios y hacer milagros. Uno de ellos era Judas. Y Judas fue, predicó la palabra de Dios en Israel, en la ciudad de Israel, echó fuera demonios, hizo sanidades y milagros. Y era Judas. ¡Era Judas! Pero hacía, bueno, a lo mejor no hacía milagros, no, no, que los hacía. Que echaba demonios y hacía sanidades. No, pues serían milagros de mentira, no, eran milagros de verdad. No eran como algunos milagros que te venden por ahí, que no son milagros ni nada, sino son sugestiones, no, eran milagros de verdad. Entonces dices tú, bueno, pues Judas sería un hombre de Dios, pues no lo era. Resulta que se presentó una noche con la policía de la época para arrestar a Jesús. Entonces, digamos que los dones, la madurez y el poder espiritual, no es una señal de la aprobación de Dios. Muchos cristianos están convencidos de que sí lo es. Y te dicen, el predicador fulanito de tal, yo lo he visto hacer no sé qué cosa. ¿Puede ser un hombre de Dios o no? Y aquí dice Jesús que los que se van a llevar la sorpresa son ellos. Recordad los falsos profetas de los que se habla en el versículo, en el versículo 15 que predicó, creo que fue Jorge el que predicó, si no me equivoco. Y no nos dejemos deslumbrar. Es posible estar en el ministerio, hacer sanidades en el nombre del Señor. Y yo creo, y en esta iglesia creemos que el Señor hoy día sana, hace milagros y hace todo lo que quiera porque es soberano. Y es un atributo al que el Señor no ha renunciado. Lo que no creemos es que eso valide el ministerio de alguna persona. Entonces, ¿cómo podemos detectar a esta gente? Pues la Biblia te da unas instrucciones muy sencillas, por los frutos. Por los frutos. Si hay obediencia a la palabra de Dios, bien. Que no hay obediencia a la palabra de Dios, mal. Mira, puede ser una persona que haga todas estas maravillas y además predique fielmente la palabra de Dios. Predica fielmente la palabra de Dios. Pero si en su vida hay desobediencia, ese hombre es un falso creyente. Por no hablar de un falso maestro. Pero es un falso creyente. El juicio manifestará todas las cosas, dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. Aquel día es la conclusión del Sermón del Monte. Al final habrá un juicio. Y ese juicio manifestará quiénes son del Señor y quiénes no lo son. Y alguno puede decir, bueno, pero es que, a ver, a mí es que esto de que me amenacen no, como que no me va mucho, ¿sabes? Bueno, la Biblia contiene tanto amenazas como promesas. Hay algunos que no necesitan ni amenazas ni promesas. Tienen un tal sentido de la responsabilidad, y conozco creyentes así, ¿eh? Hay creyentes que tienen tal sentido de la responsabilidad que no necesitan ni siquiera que se les amenace o que se les dé una promesa. Ellos saben lo que tienen que hacer y tienen un corazón tan íntegro que van a obedecer a Dios, haya promesa o no la haya. Como leí una poesía que escribió un creyente, ¿no? Aunque no hubiera cielo, Señor, te amaría. Esto es muy bonito, pero yo no soy así, ¿eh? Yo a veces necesito de las amenazas del Señor, esas llamadas de atención de Julio, ten cuidado, que tu vida peligra. O de esas promesas que me estimulan a vivir con ilusión la vida cristiana. A lo mejor tú eres como de los que no la necesitan, o a lo mejor eres como yo. Pero aquí hay una amenaza y hay una advertencia, y esa advertencia nos tiene que ayudar a vivir con cuidado la vida cristiana. A veces vivimos sin cuidado la vida cristiana y descuidamos y nos tomamos a la ligera la vida cristiana. La obediencia, el señorío de Cristo, lo tomamos a la ligera. Tenemos que tengamos cuidado por si a lo mejor estamos autoconvencidos y no convertidos. Nunca os conocí. El destino de los falsos creyentes es el mismo destino que el de los incrédulos. Es el mismo destino. Las palabras que va a decir el Señor Jesucristo son las mismas. Y la eternidad que van a pasar, la van a pasar juntos. El falso creyente y el no creyente. El enemigo de Cristo y el falso amigo de Cristo. El que con sus labios le confesaba, pero con su corazón le negaba. El que con sus labios le adoraba, pero con sus manos le negaba. Y con sus palabras, el que en la iglesia era una cosa y el que en la casa era otra. El que en la iglesia era de una manera y en el trabajo era de otra manera. Nunca os conocí, nunca os conocí. Qué cosa tan terrible escuchar esas palabras. Yo creo que no hay frase más terrible, más espantosa que alguien, que un ser humano pueda escuchar, que de labios de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Gran Rey, el Juez del Universo, esas palabras. Nunca os conocí. Lo último que escucharán de Jesucristo será esas palabras. Nunca os conocí. Y lo siguiente, se abrirá el infierno para tragarles, como tragó a Coré. Nunca os conocí. Una puerta de entrada a la eternidad sin Dios y sin esperanza. Por una vida de autoengaño. Qué fácil es engañarte a ti mismo, pero qué difícil es engañar al Señor. Bueno, y difícil no, es imposible. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre una falsa seguridad basada en una confesión pasada o sobre algo real? ¿Sobre una fe real? Algunos construyen su vida sobre una respetable apariencia de cristianismo. Una casa. Una casa construida. Pero una casa construida sobre la arena, sobre la desobediencia. Van a la iglesia, van a conferencias, son personas decentes, respetables, pero dentro esconden rebeldía y falsedad. Un cristianismo que es pura fachada. Un cristianismo que se quemará en el juicio y que los dejará desnudos y sin estar revestidos de la justicia del Señor Jesús. Construir sobre una falsa seguridad, sobre una oración, sobre un rezo, aunque sea un rezo correcto, aunque sea una oración preciosa y llena de verdades del Evangelio, pero sin que haya nada dentro de ti, es construir sobre la arena. Sobre la arena, sobre la nada. Escuchar la palabra de Dios no es lo mismo que obedecerla. Y a veces nos hemos vuelto escuchadores profesionales, que incluso disfrutamos con la predicación y encontramos cierta satisfacción. Pero no es lo mismo escuchar la palabra de Dios que obedecerla. Y aquí el énfasis continuo es obedecer. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera pues que me oye estas palabras, versículo 24, y las hace, le compararé al hombre prudente. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé al hombre insensato. El énfasis del Señor Jesús no está en bonitas oraciones y alabanzas magníficas, sino en una conversión real y una fe real, en ser hacedores de la palabra y no hacedores de maldad. Esta es una advertencia solemne que nos tiene que sacudir un poquito, y a veces el Señor nos hace daño, pero nos hace daño para que cambiemos y para que nos despertemos. Pues que el Señor nos bendiga, que el Señor me bendiga, que el Señor nos ayude a ser obedientes y a no vivir en una falsa ilusión y un sueño falso de cristianismo. Así que...